antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estrenan tráiler de Hunters, lo nuevo de Amazon Prime. Al Pacino será parte de la serie para la plataforma, que contará con Jordan Peele a cargo de la producción general. El intérprete será la cabeza líder de un grupo que caza nazis en plena Nueva York de 1977. Se estrenará en algún momento de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.